¿Cantamos? Yo tengo un sapo que se llama que salta y salta por todo el jardín. Es muy chiquito y es de color verde. Y le digo, Pepe, vení. Y salta, salta, Pepe. Y salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. A ver, otra vez. Yo tengo un sapo que se llama... Ay, no, no, estoy poquito ahí. Cantame, a ver. Yo tengo un sapo que se llama... ¿Cómo se llama el sapo? Pepe. ¿Cantamos o no? Yo tengo un sapo que se llama... ¿Cómo se llama el sapo? Pepe. Y salta, salta por todo el jardín. Es muy chiquito y es de color verde. Y Pepe, vení. Y salta, salta, Pepe. Y salta, salta, te vas a marear, te vas a marear, sí. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Y salta, salta por todo el jardín.